se quedó. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, qué bello, y un sabor de sal entre tú y yo. Fuego y sol, tus besos, luna y mar, qué bello, y un sabor de sal es nuestro amor. Luna y mar.